Bueno, Omar, te comento cómo está la situación. Se ha solucionado, digamos, parcialmente, porque todavía no se ha acatado la conciliación obligatoria. Ajá. La empresa nos ha transmitido que ha decidido no despedir a la gente, pero todavía no está trabajando. La planta no se reabrió. Ajá. Entonces, todavía no ingresaron los trabajadores todavía a la planta. No, se sacó, digamos, el excedente que había en las cuentas sueldo, que era la supuesta indemnización. Hablo de supuesto porque en ningún momento ningún trabajador recibió un telegrama. Todo fue con el tema de que había plata de más, que eran supuestas indemnizaciones. Claro. Se retiró ese dinero y, bueno, estamos esperando. La empresa tiene hasta hoy a las 24 o miércoles 0 hora para reabrir la planta. Ese es el tiempo que le dio el Ministerio de Trabajo. Y si no, bueno, a partir de mañana se pararía Coca-Cola a nivel nacional. Ajá. ¿Mientras tanto ustedes continúan con la medida de fuerza? Sí. Nosotros hasta que la empresa no cate la conciliación obligatoria, que sería reincorporar los trabajadores a la empresa. Ajá. Y ahí empezar a charlar, nosotros vamos a seguir con la medida de fuerza. Ajá. La empresa que había decidido reincorporar a los trabajadores y darles vacaciones. Ajá. Para seguir manteniendo la embotelladora cerrada, que no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que los trabajadores estén trabajando dentro de la embotelladora. Claro, vamos a recordarle a la audiencia que son los trabajadores de Neuquén. Sí, son 143 trabajadores directos de la embotelladora Neuquén. ¿En algún otro lugar ha habido inconveniente también de despido o no? Bueno, hace 6 años, 7, en Chacabuco se cerró una embotelladora también. Ajá. Entonces no, estamos tratando de encontrarle una solución a esto de andar cerrando empresas y dejar familias en la calle. No podemos permitir que sigan cerrando fábricas y que quede gente sin trabajo y nosotros no hacer nada. Tenemos que tratar de encontrar la solución. No es que nosotros decimos que tenemos la razón en todo, pero hay que tratar de encontrarle la solución, porque no podemos dejar familia sin ninguna entrada económica. Uh-huh. Rivarola, buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. Buen día, Martín. ¿Por qué se cerró la fábrica? ¿Por modernización de otra o por alguna crisis, por baja de venta? ¿Cuál fue el motivo que aduce Polar para cerrar? Polar aduce que lo que quiere es modernizar la fábrica de Bahía Blanca, ampliarla, y usar Neuquén como depósito. Uh-huh. Algo que es entendible, porque por lo general sí, pero cuando vos tomas una decisión de esta, la vas masticando, vas hablando con la gente, siempre hay gente que acepta las indemnizaciones, que quiere retirarse, que ya están en edad para jubilarse, le vas encontrando la vuelta, vas hablando con el sindicato, le vas avisando, entonces en un proyecto de cierto tiempo vos te vas acomodando para que la gente no quede sin ninguna entrada económica, porque vos de un día para el otro, vos quedaste sin trabajo, vos tenés una familia, vos tenés proyectos, vos tenés una vida. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros apuntamos. No puede una empresa tomar una decisión tan drástica de un día para otro. Uh-huh. Rivarola, ¿están ustedes solo como sindicato representando a los trabajadores o hay algún otro sindicato también trabajando en la cuestión? No, nosotros tenemos el apoyo de todos los sindicatos, lo que es CGT, y bueno, y a partir de mañana vamos a tener el apoyo incondicional del compañero Hugo Moyano, que son los encargados de la distribución de lo que es Coca-Cola. Uh-huh. Entonces, uh-huh, al parar nosotros la embotelladora y ellos parar la distribución del país, sería un efecto bastante importante. ¿Y cuál es la situación, Esteban, con respecto a la distribución aquí en Olavarría? Está parado desde el martes pasado, está parado, no hay distribución, no hay venta. Uh-huh. Está el depósito cerrado, vos, Omar, creo que sí, lo pudiste comprobar cuando fuiste la otra vez. Uh-huh. Es algo que nosotros no nos agrada, porque la verdad que lo que quiere el trabajador es hacer su rutina diaria. ¿Y hay desabastecimiento? ¿No se consigue la gaseosa en los comercios? Sí, hay bastante desabastecimiento ya. Pero bueno, ya te digo, tenemos el apoyo de la gente. Nosotros, continuamente nos llama la ciudadanía de Olavarría para darnos el apoyo, porque comprenden cuál es la situación. Bueno, no están con nosotros. Así que estamos a la espera. Espero que hoy, en cualquier momento del día, se pueda solucionar el problema y podamos volver a trabajar. Por último, Rivarola, ¿cuántas plantas como la de Olavarría, cuántas distribuidoras embotelladoras están paradas en este momento en el país? En este país, en este momento está parado lo que es Polar. Lo que es Polar, que es lo que pertenecen, digamos, el grupo de chileno. Ajá. Que es desde Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Trelew, Chubut, General Pico La Pampa y varios depósitos más. Bueno. Bueno, perfecto, Esteban. Vamos a ver qué sucede y en hora de la tarde seguramente tenemos un nuevo contacto. Bueno, Mar, muchas gracias. Que tengas un buen día. Un buen día, hasta luego. Muchas gracias. Era...